cuántos jilgueros y sinsondles vio pasar. Pero qué triste cantan esas avecillas. Van a Chihuahua a llorar sobre Parral, donde descansa el general Francisco Villa. Lloran al ver aquella tumba, donde descansa para siempre el general. Sin un clavel, sin flor ninguna, solo hojas secas que le ofrenda el vendaval. Lloran al ver aquella tumba, donde descansa para siempre el general. Sin un clavel, sin flor ninguna, solo hojas secas que le ofrenda el vendaval. De sus dorados Naiden quiere recordar que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua. Solo las aves que gorjean sobre Parral van a llorar sobre la tumba abandonada. Solo uno fue que no ha olvidado, y a su sepulcro su oración va a murmurar. Amigo fiel, cual buen soldado, en su tumba estoy presente, general. Lloran al ver aquella tumba, donde descansa para siempre el general. Sin un clavel, sin flor ninguna, solo hojas secas que le ofrenda el vendaval. Canten, canten jilgueros y sensontles sin parar, y que sus trinos se oigan en la serranilla, y cuando vuelen bajo el cielo de Parral, lloren conmigo por aquel Francisco Villa. Adiós, adiós, mis avecillas, yo también quiero recordarle a mi nación que allá en Parral descansa Villa, en el regazo del lugar que tanto amó. Adiós, adiós, mis avecillas, yo también quiero recordarle a mi nación que allá en Parral descansa Villa, en el regazo del lugar que tanto amó. De alegría, le dice Zapatavilla. Carranza quiere ser jefe y Obregón está que chilla. Como ya no está Madero, vamos quemando la silla. ¡Viva Madero! ¡Viva Carranza! ¡Viva Zapata! ¡Viva Obregón! ¡Que viva Villa! ¡Que viva Villa! ¡El mero padre de la revolución! Villa siendo el hombre fuerte y también el poderoso, se fue de nuevo pa'l norte, dejándole el campo a otro. Él no sabía de ambiciones, él no quería ser famoso. Y como a todos los héroes, según nos cuenta la historia, mataron a Pancho Villa, pero quedó su memoria. Y ahora la patria lo tiene rodeado de honor y gloria. Vuelve, no. Ya no relincha de gozo como cuando alguien lo acarició. Ya no vuelve a su pesebre mi fiel caballo. No vuelve, no. Ya no relincha de gozo como cuando alguien lo acarició. Y por este mismo tiempo, ya van 2 años que ayer cumplió, cuando una terrible peste en el potrero lo revolcó. Tiró un suspiro largo, como una piedra se endureció. ¡Ay, mi pobre caballo Bayo! ¡Cómo he llorado cuando él murió! Bonito caballo prieto, de mi manada escogido yo, para dárselo a mi chata, que olvide el baño que ya murió. Bonito caballo prieto, de mi manada escogido yo, para dárselo a mi chata, que olvide el bayo que ya murió. Él era el que me gustaba para pasearnos juntos los dos, para pasarle a mi chata, pegarle un grito y decirle adiós. Al hacer un joyo grande, al enterrarlo, pena me dio. ¡Ay! Y yo con el alma herida le dije, Bayo, Dios te llevó. Al hacer un hoyo grande, al enterrarlo, pena me dio. Ay. Y yo con el alma herida le dije, Bayo, Dios te llevó. Y yo con el alma herida le dije, Bayo, Dios me llevó. Thank you.